Bueno, glory to the Lord. Hermano, esta es la parte número 7. Saints, this is part 7. De esta serie de estudio. The series of studies. Que tiene por título. That has a title. La salvación. Salvation. Por la fe. Through the faith. De Cristo. Of Christ. Y hemos cogido. And we've taken. Gálatas capítulo 5. Galatians 5. Verso 1. Verse 1. Donde el apóstol Pablo dice. Where the apostle Paul says. Está pues firmes. Stand fast. En la libertad. Therefore in the liberty. Con que Cristo. By which Christ. Nos hizo libre. Has made us free. Dígale que tiene a su lado. Tell the person next to you. Cristo. Christ. Nos hizo libres. Made us free. No es que no va a ser libre. It's not that he's going to make us free. Es que ya está declarando. It's that he's already declaring. Que nos hizo libre. That he made us free. Donde mora. Where the spirit of God is. El espíritu de Dios. There is liberty. Ahí hay libertad. Ahora bien, continuamos. Now let's continue. Dice más adelante. Further on. Y no estéis. And do not be. Otra vez sujetos. Entangled again. Al yugo de esclavitud. With a yoke of bondage. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Aquí Pablo cuando habla de la libertad. Over here Paul when he talks about liberty. Está hablando claramente. He's talking clearly. De que un día tuvimos cautivos. That one day we were captive. Ahora cuando aceptamos a Jesucristo. Now when we accept Jesus Christ. Como nuestro Salvador. As our Savior. Como nuestro Señor. As our Lord. Automáticamente. Automatically. Si lo hicimos con sinceridad. If we did it with sincerity. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Entra a nuestras vidas. Enters our life. Y crea dentro de nosotros. And creates in us. Una naturaleza nueva. A new nature. Es decir. To say. Una naturaleza. A new nature. Divina. A divine nature. Hemos nacido de nuevo. We're born again. Y repetimos lo que siempre decimos. And we repeat like we always de say. De modo. If anyone. Que si alguno está en Cristo. In Christ. Nueva criatura es. New creature he is. Las cosas viejas pasaron. All things have passed. Y aquí todas. And behold. Todas. Behold. Son hechas nuevas. All things are new. Bien. Estamos hablando de libertad. We're talking about liberty. Estamos hablando de salvación. We're talking about salvation. Y no puedo continuar el estudio. And I cannot continue the study. Sin primero recordarle. If first I don't remind you all. Lo que significa. What means. La palabra salvación. Salvation. De acuerdo al idioma griego. According to the y al idioma hebreo. The Greek language and the Hebrew language. Cuando hablamos. When we talk. De la idea que realmente. About the idea that truly. Implica esta palabra. Implies this word. Tenemos que decir. We have to say. Que salvación. That salvation. Trae liberación. Brings deliverance. Trae seguridad. Brings security. Trae preservación. Brings preservation. Trae curación. Brings curing. Trae salud. Brings health. Pero aparte. But not only that. También ella reúne. Also she reunites. Y expresa en sí mismo. And expresses at her, in herself. Todos los actos. All the. Y procesos. Acts and the processes. Redentores. The redemptive acts and processes. Tales como justificación. Like justification. Redención. Redemption. Gracia. Grace. Propiciación. Provision. Imputación de pecado. Imputation of sin. Perdón de pecado. Forgiveness of sins. Santificación. Sanctification. Y glorificación. And glorification. Bien. Well. Cuando hablamos de liberación. When we talk about deliverance. Yo quiero que usted busque conmigo. I want you to find over here with me. Romanos 6. Romans 6. 22. 22. Romanos 6, 22. Romans 6, 22. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Romanos. Romans 6. 22. 22. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Mas ahora que habéis sido libertados. But now having been set free from sin. Del pecado. From sin. Del pecado. From sin. Y hecho siervo. And having become slave. De Dios. Of God. Tenéis. You have. Por vuestro fruto. Your fruits. La santificación. To holiness. Y como fin. And the end. La vida eterna. Everlasting life. Aquí está diciendo Pablo. Over here Paul is saying. Que nosotros hemos sido libertados del pecado. That we have been free from sin. Y hechos siervos de Dios. And becoming slaves of God. Y al convertirnos siervo de Dios, and converting ourselves in slaves of God, tenemos por fruto, we have by fruit, la santificación, holiness, y como fin, and the end, la vida eterna, everlasting life. Quiere decir, that means, que no podemos hablar, that we cannot talk, de la salvación, of salvation, a través de la cruz, through the cross, y dejar afuera, and also leave out, la santificación, sanctification. Cuando hablamos de la cruz, when we talk about the cross, de la obra terminada que Jesucristo hizo allí, that determined work that Jesus Christ did there, tenemos que entender, we have to understand, que solamente, that no trajo salvación, he didn't just bring salvation, trajo santificación a nuestra vida, he also brought sanctification in our lives, or holiness. Hay cristianos, hermano, brothers, there are Christians, que tratan de vivir el evangelio, they try to live the gospel, con sus propias fuerzas, with their own strength, tratando de agradar a Dios, trying to please God. Y si nosotros, and if we, nos autoimponemos o tratamos de llevar, we try to, la santidad que demanda la palabra de Dios, we try to live a life of holiness like the way God demands, con nuestras propias fuerzas, with our own strength, el final va a ser un fracaso. At the end, it's going to be a failure. ¿Por qué razón? Why is the reason? Porque el único, because the only que one puede producir en nosotros, that could produce in us santidad, holiness, y la libertad, and liberty, de someternos a la ley de Dios, in submitting into God's law, es el Espíritu Santo de Dios, is the Holy Spirit of God. Cuando nosotros depositamos, when we deposit toda nuestra fe, all our faith, en Jesucristo, in Jesus Christ, y en la cruz, and in the cross, le estamos dando libertad, we're giving al Espíritu Santo, the Holy Spirit, liberty, que obre dentro de nosotros, to work in us, para poder cumplir, to fulfill, con la ley de Dios, the law of God. Vuelvo a repetir, well, I repeat it again, si lo hace con tu propia fuerza, if you do it with your own strength, el final va a ser un fracaso, at the end you're going to fail, porque es él, because it's him produce eso en nosotros, that produces that in us. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Nosotros somos hechos siervos, we are made as servants, de la justicia de Dios, of God's righteousness. Dice el verso 23. Verse 23 says, porque la paga del pecado, for the wages of sin, es muerte, is death. Mas la dádiva de Dios, but the gift of God, es vida eterna, is eternal life, en Cristo, in Christ, no con Cristo, not with Christ, en Cristo, in Christ, Jesús, Jesus, Señor nuestro, our Lord, no es con Cristo, it's not with es Christ, en Cristo, it's in Christ. Yo quiero enseñar algo, I want to teach muy importante esta noche, something that is very important tonight. Realmente cuando nosotros, truly, when we, con honestidad, with honesty, hemos aceptado a Jesucristo, we have accepted Jesus Christ, para que nos salve de la muerte eterna, for him to save us from eternal del death, tormento eterno, from that eternal torment, porque un día realmente, because truly one day, reconocimos, we realized, ante Dios, in front of God, que éramos pecadores, that we were sinners. Todavía seguimos siendo pecadores. We're still sinners. Pero somos salvos. But we're saved. Somos pecadores. We're sinners. Regenerados. But we're regenerated. ¿Por quién? By who? Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Y porque la sangre de Jesucristo, and because of the blood of nos Jesus, limpió, the blood of Jesus, y quitó todo el pecado, Christ cleaned us en nosotros, and took away all sin from us. Eso pasó cuando cuando reconocimos, that happens when we recognize que éramos pecadores, that we were sinners. Ahora, now, cuando nosotros nacimos de nuevo, when we were born again, nosotros nos escondimos, we hid ourselves en Cristo Jesús, in Christ Jesus. Estar en Cristo Jesús, to be in Christ Jesus, es estar escondido, is to be hidden. Es como que yo ahora, it's like if I now, me meta dentro, put myself, de la base de este púlpito, inside this, the base of this pulpit. Es un tubo redondo, I see a round tube. Hágase la idea que yo penetre ese tubo, now, de acrílico, make yourself idea está that, escondido ahí adentro, that I put myself in that tube of acrylic and I hide in there. Dese cuenta que ese tubo es transparente, realize that that tube is transparent. Si me metiera ahí adentro, if I stick myself in there, usted me podría ver, you will be able to see me, pero sin embargo no me iba a poder tocar, but you wouldn't be able to touch me. No lo mismo que tú me puedas ver. It's not the same thing that you could see me. A que tú me puedas tocar. And that you could touch me. Yo he sido comprado. I have been brought. Con precio de sangre. With the price of blood. He sido sellado. I have been sealed. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Yo no soy propiedad ya del diablo. I am not the devil's property. El diablo no me puede tocar. The devil can't touch me. El diablo. The devil. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesus Christ. A él y a todos sus demonios. Made him look like a failure in front of everyone and the devil. Y los the, puso bajo mis pies. And the demons. And he put them under my feet. Ahora, ¿cómo se lo puedo mostrar a ustedes? How can I demonstrate this to you all? Que estamos escondidos en Cristo Jesús. That we're hidden in Christ Jesus. Y eso es parte de la salvación. And that's part of salvation. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Let's look in Colossians chapter 3. Verso del 1 al 12 vamos a leer. We're going to read from 1 to 12. Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Colossians 3, and we're going to read from 1 to 12. Praise the Lord. Alaba Dios. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. I feel your presence. Siento su presencia. His presence. Hallelujah. His presence. His presence. Hallelujah. Bueno, Colosense. Well, Colossians. Capítulo 3. Chapter 3. Verso del 1 en adelante vamos a leer. From 1 and on we're going to read. Si pues. If then. Habéis resucitado con Cristo. You were raised with Christ. Busca las cosas de arriba. Seek those things which are above. Donde está Cristo sentado. Where Christ is sitting. A la diestra de Dios. At the right hand of God. Vamos a parar un momentico ahí. Let's stop there for a moment. Si pues habéis resucitado con Cristo. If then you were raised with Christ. Busca las cosas de arriba. Seek those things which are donde above. Donde está Cristo sentado. Where Christ is sitting. A la diestra de Dios. At the right hand of God. Bueno, vamos. Well, un momentico a salirnos de ahí. Let's leave out of there for a moment. Porque estamos esta noche es más estudio que predicación. Because tonight is more of a study than a preaching. Vamos a ver por qué aquí Pablo. Let's see why over here Paul. Dice, si pues habéis resucitado. Says, if then you were raised. Con Cristo. With Christ. Ojo con esto. I with this. No todos los que están dentro de la iglesia. Not all who are in church. Han nacido de nuevo. Are born again. No todos los que están dentro de la iglesia. Not all that are inside church. Son una nueva criatura. Are a new creation. Existe una iglesia espiritual. There exists a spiritual church. Y existe una iglesia nominal. And also exists a nominal church. Bien, vamos a analizar algo. Well, let's analyze something. Vamos a ir un momento. Let's go for a moment. A Romanos capítulo 6. To Romans 6. Y vamos a leer del 3 al 7. Y después regresaremos. We're going to read Romans 6, 3 to 7, and from there we're going to go back to Colossians. Romanos 6. Verso del 3 al 7. From 3 to 7. Gloria al Señor. Glory to the Romanos 6, verso del 3 al 7. Vamos a analizar algo ahí. Let's analyze something here. Dice aquí. It says here. ¿O no sabéis or do you not know que todos los que hemos sido bautizados that as many of us were en, baptized en Cristo Jesús, into Christ Jesus hemos sido bautizados were baptized en su muerte, into his death porque somos sepultados therefore we are buried juntamente con él with him para muerte, through baptism por el bautismo, into death a fin that just de que como Cristo resucitó, as Christ was raised de los muertos, from the dead por la gloria del Padre, by the glory of the Father así también, even so así también, even so nosotros we andemos also en vida should walk nueva, in newness of life. Porque si fuimos plantados, for if we have been united juntamente con él, together in the likeness en la semejanza de su muerte, of his death así también, certainly lo seremos, we also shall be en la de su resurrección, in the likeness of his resurrection. Sabiendo. Knowing this. Sabiendo. Knowing this. Estoy seguro. I am sure. Lo sé. I know. Porque lo sé. Because I know. Sabiendo esto. Knowing this, que nuestro viejo hombre, that our old man, fue crucificado, was crucified, juntamente con él, together with him, para que el cuerpo del pecado, that the body of sin, sea destruido, might be done away, para que el cuerpo, with that, del pecado, so, sea destruido, that the body of sin might be done away, a fin de que no sirvamos, with that, we should no longer, más al pecado, be slaves of sin. A fin de que no sirvamos más, that we should no longer be slaves al pecado, of sin. Dice 7. It says over here in 7. Porque el que ha muerto, for he who has died, porque el que ha muerto, okay, he who has died, ha sido justificado, has been freed del pecado, from sin. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Cuando Jesucristo, when Jesus Christ, lo pusieron en la tumba, they put him in the tomb, en la mente de Dios, in God's mind, escuchen eso, listen to this, pusieron todo tu pecado en la tumba de Jesucristo, in the tomb of Jesus, ahí estaba tu cuerpo, your body was there, de pecado, your body of sin was there also. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Over here is not talking about baptism in water. Aquí estamos hablando del bautismo over en here, Cristo. We're talking about baptism in Christ. Quiere decir que fuimos sepultados juntamente con él. That means that we were buried with him. Y en la misma forma que él resucitó, and in the same way he resurrected, para más nunca morir, to never ever die, nosotros hemos resucitado juntamente con él. We were also resurrected together with si him. Si hemos creído de verdad, if we have believed truly, en que él terminó esa obra en la cruz, and that he finished that work in the cross, mi fe, my faith, está depositada totalmente, is deposited totally, en la cruz, totally in the cross. Si permanezco, if I persevere, con mis ojos puestos, with my eyes, en Jesús, on Christ, y en la cruz, and on the cross, yo no tengo por qué ser esclavo del pecado. I don't have to be slaves of, yo no, a slave of sin. No tengo por qué arrastrar, I don't have to drag, pecado de la vieja naturaleza, sin from the old nature. Ya el pecado no puede reinar en mí. Sin does not reign in me anymore. Porque hay tantos cristianos. Why is there so many Christians? Y le estoy hablando a nivel mundial. And I'm talking about worldwide. En toda iglesia. In all the churches. Que no pueden vivir una vida victoriosa. They cannot live a victorious. En el espíritu. A victorious life in the spirit. Viven arrastrando debilidades, they live dragging weaknesses, pecados, sins. Y estoy hablando de cristianos, and I'm talking about honestos, honest Christians, de buen corazón, that have good hearts, que han nacido de nuevo, that they also have been born again, pero no han aprendido, but they have not learned, o no han entendido, or better, el valor de la cruz. They have not understand the value of the what Jesus did on the cross. Y se proponen, and they propose andar en santidad. They propose themselves to walk in holiness. Pero al cabo del tiempo, but after a while, vuelven a caer en el mismo pecado. They fall in the same sin again. Y estoy hablando de cristianos sinceros. And I'm talking about sincere Christians. Lo he visto en mi carrera. I've seen it in my career or in my walk. Muchos años atrás yo no entendí esto. Many years ago I didn't understand this. Y me sentía muchas veces al principio. And I felt at the beginning many de caminar times, con Dios, many times walking with God, como un hipócrita. As like a hypocrite. De hecho, a los dos años de estar en una iglesia, when I was in church, ¿por qué me aparté de la iglesia? When I was recently converted in a church for 2 years, why did I apart from that church? Porque me sentía un hipócrita. Because I felt like a hypocrite. Estaba dentro de la iglesia. I was inside church. Y continuaba pecando. And I kept sinning. Yo no quería pecar. I didn't want to sin. Pero algo, but something, me llevaba a pecar. Would take me to that sin. Y hacía, and I would do, lo que no quería hacer. What I didn't want to do. Porque yo estaba convencido, because I was already convinced, de la existencia de Dios. Of God existing. Lo había aceptado. I had accepted him. Con todo mi corazón. With all my heart. Como mi Salvador. As my Savior. Pero no entendía, but I didn't understand, el valor de la cruz. The value of the cross. No entendía, I didn't understand, que solamente la cruz, that only, no me daba salvación. What Jesus did on the cross, sino que la cruz, didn't it just give me salvation, podía producir en mí, but also the cross could produce in me, una vida de santidad, a life of holiness. Ese hizo allí pecador, he became a maldito, sinner over there on the cross, para que yo fuera santo hoy, and cursed so I could be holy today. Pero nada más me hablaban de salvación. But they would only talk to me about salvation. No me enseñaban esa iglesia. And that church they didn't teach me. Cómo yo podía vivir una vida de victoria. How I could live a victorious sin life. Sin caer en la práctica de un pecado. Without practicing sin. Y me aparté. And I aparted. Por engaño del diablo. Because the enemy deceived me. Pero algo sucedió en ese tiempo que estuve apartado. But something happened in that time when I was aparted. No podía disfrutar el pecado. I couldn't enjoy sin. Pecaba todos los días. I would sin every day. Hacía cosas que yo sabía delante de Dios no eran buenas. I would do things that I knew in front of God were not good. Y empecé a descubrir algo. And I started to discover something. Antes de conocer a Dios. Before knowing God. Antes de verlo recibido. Or before receiving him. Antes de estar convencido. In my heart. De su existencia. Before being convinced of his existence. Yo disfrutaba el pecado. I enjoyed sin. Ahora había algo. Now something. Dentro de mí. Started inside of me. Que no me deja disfrutar. That wouldn't let me. El mismo pecado que hacía antes. Enjoy sin again. Y ese algo. Like the way I used to sin before. Me hacía todos los días. And that's something every day. En medio del pecado, in the midst of sin, en drogado, I was when I was high on borracho, high on drugs or drunk. Escudriñar la Biblia. That something would make me search inside the scriptures. Algo me arrastraba eso. The Bible, something would drag me. Y cada me día me sentía más acusado. And every day I would feel more accused. Hasta que vino until la segunda experiencia con el Señor. The second experience came with the Lord. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. I received the baptism of the Holy Spirit. No solamente recibí el bautismo. Not only I received the baptism. Sino que Dios me habló. But also God spoke to me. Cuando habló me dijo. And when he spoke to me, he told me. Te he salvado. I have saved you. Te he sanado. I have healed you. Y ahora. Now. Vas a predicar mi palabra. You will preach my word. La palabra del Señor. The word of the Lord. Me trajo sanidad física. What physical healing. Me trajo sanidad espiritual. Spiritual healing. Y me trajo también liberación. And also brought deliverance in my life. Pude experimentar algo. I also could experiment something at that moment. Eso no sucedió un día para otro. That did not happen from one day to the other. Eso sucedió en un proceso. That happened in a process. De 30 días. Of 30 days. Buscando al Señor. Seeking the Lord. En medio del pecado. In the midst of sin. Yo le decía al Señor. I would tell the Lord. Yo quiero experimentar. I want to experiment. El poder de tu espíritu. The power of your spirit. Y después llévame. And then, if you want, take me. Yo no le pedí otra cosa. I wouldn't ask him for any other por thing. 30 días, for 30 days. Ayunando. Fasting. Orando. Praying. En medio del pecado. In the midst of sin. Pero yo le clamaba a él. But I would cry out to him. Seguí en el pecado. I kept in sin. Pero no dejaba de clamarle. But I wouldn't stop crying out to him. Hasta esa noche. Until that night. Que vino el paquete de la salvación. That package of the salvation. Completo mi vida. Came completely upon my life. Pude experimentar. I could experiment. ¿Cuál era la verdadera liberación? At that moment, what was true deliverance? Pude experimentar. I could also experiment. El poder. The power. Que te lleva a vivir una vida de santidad. That takes you to live a life of holiness. ¿Qué santidad? What's holiness? Apartarse para Dios. Aparting yourself for the Lord. Pero ojo con esto. But I with this. Yo quería. I wanted to. Tener esa experiencia. Have that experience. Porque yo sabía, because I knew, en lo más profundo del corazón, in the deepest part of my heart, que la palabra no había fallado, that the word of God did not fail, que lo que hizo Jesucristo en la cruz no había fallado, and what Jesus Christ did on the cross did not fail, que era real, it was real. Yo sabía que había algo, I knew there was something, que estaba fallando, that was failing, pero no era Dios, but it was not God, no era su palabra. It was not his word. Y eso es lo que yo quería ver. And that's what I wanted to ¿dónde see. Estaba el fallo? Where was the failure? Y en esa iglesia, and in that church. Nunca me lo enseñaron. He never taught. They never taught me. Y el fallo era, and the failure was. De que yo intentaba, that I tried. Agradar a Dios, to please God. Con mi propia fuerza. Gloria al Señor. I try to please God with my own strength. Así que nos quedamos. So we were where we were left off. En el 7. Dice, porque el que ha muerto, verse 7, ha sido justificado del pecado. For he who has died has been freed from sin. Y dice el 8, y si morimos con Cristo, and 8 says, now if we die with Christ, creemos, we believe, que también, that we, viviremos, shall also live, con él, with him. Sabiendo. Knowing. Mire, otra vez la palabra se utiliza. Look, again, the word is con seguridad, la palabra saber. Used with security. The sabiendo word, que Cristo. Knowing that Christ. Habiendo resucitado a los muertos. Having been raised from the dead. Ya no muere. Dies no more. La muerte. Death. No se enseñará. No longer has dominion. Más de él. Over him. Porque en cuanto murió. For the death that he died. Al pecado murió. He died to sin. Una vez por todas. Once for all. Más en cuanto vive. But the life that he lives, para Dios vive. He lives to God. Dice el 11. 11 says, así también vosotros, likewise you all, considerad muerto el pecado, reckon yourselves dead to, pero vivo para Dios, dead indeed to sin, en Cristo, but alive, Jesús, to God in Christ Señor Jesus, nuestro, in Christ Jesus our Lord. Bien. Allá en Colosense, over there in Colossians, estamos hablando que estamos escondidos en Cristo Jesús. We're talking that we're hidden ahora in Christ. Vamos a ir para allá otra vez. That we're hidden in Christ. We're going to go pero there no again. Vamos a ir a Colosenses sin antes, primeramente, analizar aquí algo. But we're not going to go to Colossians if we first don't en el verso 11. Analyze this in verse 11. Así también vosotros, likewise you all, considerado muerto al pecado, reckon yourselves to be dead, pero vivos, indeed to sin, para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. But alive to God in Christ Jesus our Lord. ¿Acaso Dios nos puede a nosotros pedir algo que nosotros no podamos hacer? Sería entonces un dictador. Sería un Dios injusto. Ask yourself this. Would God ask us to do something that we cannot do? No, he's not a dictator. And if he would do that, he would be unrighteous. El verso número 12. Verse 12. Dice, no reine. Says, therefore, do not let sin reign. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. In your mortal body. De modo. That you should. Que lo obedezcáis. Obey it. En sus concupiscencias. In his lusts. Ni tampoco presentéis. And do not present your members. Vuestros miembros al pecado. As instruments. Como instrumento de iniquidad. Of unrighteousness. Si no presentaos vuestros miembros. To sin. But present yourselves. Si no presentaos vosotros mismos, perdón. But present yourselves. A Dios. To God. Como vivos. As being alive. Entre los muertos. From the dead. Y vuestros miembros. And your members. A Dios. As instruments. Como instrumento. Of righteousness. De justicia. To God. Porque el pecado. For sin. Porque el pecado. For sin. No se enseñoreará. Shall not have. De vosotros. Dominion. Pues no estáis bajo. Over you. La ley. For you. Sino. Are not bajo under. La gracia. Law but under grace. Mire esto. Look at this. Porque el pecado. For sin. En el original griego. In the original Greek. Donde dice en griego el pecado. Where it says Greek sin. Te dice. It says. La naturaleza pecaminosa. The sinful nature. No te habla del pecado como si. It does not talk about sin itself. Sino está hablando. But it's talking. De tu naturaleza pecaminosa. About your sinful nature. Que tú heredaste. That you. De Adán y Eva. Que está en nosotros. That you got from Adam and Eve. That's in us. Escuchen esto. That you got as a inheritance. Muchos predicadores, from Adam and Eve, desgraciadamente, listen to this, many preachers disgracefully, desconocen esto, does not know this, y niegan, and they deny, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, that we have a sinful nature. Lo que por el poder del Espíritu Santo, but by the power of the Holy Spirit, cuando nacimos de nuevo, when we're born again, esa naturaleza pecaminosa, that sinful nature, quedó aplastada, with sujeta, subject. Mientras que tú mantengas tu fe. While you maintain your faith. En la cruz. On the cross. Y en Jesucristo. And on Jesus Christ. Esa naturaleza pecaminosa. That sinful nature. No se puede mover. Cannot move. Y la naturaleza pecaminosa. And that sinful nature. Es la que te llevaba a ti antes. Is the one that would take you. De nacer de nuevo. Before being born again. Te llevaba a ti. It would take you. A tu cuerpo, it would take your body, a la depravación, to al pecado, to sin, hacer lo que ella quería hacer, and also con tu cuerpo, sin will do whatever it will want to do with your body. Ahora hoy nosotros, but now today, al entender and understanding, que al poner toda nuestra fe that putting en la cruz, all our faith en la obra terminada de la cruz, in the cross and al Espíritu Santo, and that determined work of the cross, puede obrar en libertad dentro de nosotros. Now the Holy Spirit can work with us in liberty. Tiene sujeta la naturaleza pecaminosa. Because you have subject that sinful nature. Por eso Pablo dice en el 14. That's why Paul says in verse 14. Porque el pecado, porque la naturaleza pecaminosa, for sin shall not no se enseñoreará have dominion de vosotros. For sinful nature shall not have dominion over us. Pues no estáis bajo la ley. For you are not under law, sino bajo la gracia. But under grace. Hay millones de cristianos que están bajo la ley. There are millions of Christians that are under the law. Ya sea ley de Dios. It could be the law of God. Porque por ejemplo. Because for example. Dice Pablo aquí. Paul says here. En el 17. In verse 17. Pero gracias a Dios. But God be thanked que aunque erais that though you were esclavo del pecado, slaves of sin, de la naturaleza pecaminosa, yet you obeyed from your heart that form of doctrine. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, that form of doctrine to which a la cual fuiste you were entregado, delivered, y libertado, and having been de la naturaleza pecaminosa, set free from sin, viniste a ser you became slaves of siervo de la justicia. Slave, you became slaves of righteousness. Si el cristiano desconoce esto, if the Christian y no pone la fe en la cruz, does not know this, y en Jesús, la obra terminada en la cruz, and does not put their faith in fe. Jesus, that determined work on the cross, that only object of faith, único objeto de fe, that only y trata de llevar lo que dice la Biblia, that only object of faith, por tu propia fuerza, and vas a fracasar. And tries to do things with your own strength, that Christian or that person, they're going to fail. Y Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. And God will never ask you to do something that si él me dice que me considere muerto, that you cannot do. If al pecado, if he considers us, if he says that we're dead, pero vivo para con Dios, if he says that we're dead to sin, en Cristo Jesús, but we live with God in Christ Jesus, es porque yo tengo poder para hacerlo. It's because I have power. ¿Dado por quién? Por el Espíritu Santo. Because I have power to do it. And given by who? The Holy Spirit. ¿Cuántas cosas dice la Biblia? How many things the Bible says? En el Nuevo Testamento. In the New Testament. A partir de la resurrección de Cristo. Que nosotros debemos hacer. Starting from Jesus Christ's resurrection, what should we do? Vamos a considerar algunos puntos. We're going to consider some points. Vamos a Colosenses otra vez. We're going to Colossians again. A Colosenses capítulo 3. Colossians 3. Verso 1. Verse 1. Y vamos a leer de ahí en adelante hasta el verso 12. Ahora te vas a dar cuenta con más profundidad. Now you're going to realize with more deepness. Que lo que yo estoy diciendo. That what I am saying. En esta hora. At this hour. Es la revelación. It's the revelation. Que Dios le dio a Pablo. That God gave to para Paul. Para los gentiles. For the gentiles. Para que ya nosotros no vivamos más. So that we can't no longer live. Al pecado. To sin. O en el pecado, perdón. Or, sorry, better to say. In sin. Nosotros no tenemos we do not por qué have to caer fall en el pecado. In sin. Si mantenemos if we maintain ourselves esta actitud que Dios nos manda. Maintain poner los ojos this attitude that God en commands. Jesús, putting your eyes in Jesus Christ, and the author and consumer of faith. Es poner los ojos it's putting allí, your eyes there en las cosas de arriba, in the things above. Ahora repetimos aquí Colosenses 3:1. Now we repeat over here in Colossians 3:1. Si pues habéis resucitado if then you were raised con Cristo, with Christ, buscar las cosas de arriba, seek those things which are above, donde está Cristo sentado, where Christ is sitting, a la diestra at de the Dios, right hand of God. ¿Qué es lo que hay allí donde está Cristo sentado what a la diestra de Dios? What is there where Christ is sitting at the right hand of God? Todas las bendiciones, all the blessings que nosotros necesitamos, that we need que nosotros esperamos, that we wait on, que nosotros queremos, that we want, estamos bendecidos, we are blessed, escuchen, listen, con todas bendiciones, blessings, en lugares in heavenly celestiales. Places. ¿Por qué entonces algunos no lo alcanzan? Then why do some of them do, some people do not get those blessings? Porque viven una vida legalista. Because they live a legalistic life. Se han impuesto leyes. Life. They have put laws in their lives. Están intentando agradar a Dios. They're trying to please God. Con la fuerza propia. With their own strength. Con la autojustificación. With their self-justification. Yo puedo, Señor. I could, Lord. Me voy a proponer I'm no pecar. I'm going to propose myself not to sin. Ya estás cayendo de la gracia. You already fallen from grace. Porque parte de la gracia. Because part of the grace. Es que precisamente. Is that precisely. Jesucristo fue a esa cruz por ti. Jesus Christ went to that cross for you. Para que hoy tú no vivas en el pecado. So that today you cannot live in sin. Él venció a la muerte y el pecado. He conquered death and sin. Él venció a Satanás. He conquered Satan. Para darnos a nosotros. To give us. El privilegio. The privilege. De vivir en santidad. To live in holiness. A través de la operación. Through the operation. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Dentro de nosotros. Inside us. Produce el Espíritu Santo. The Holy Spirit produces. El querer. The wanting. Como el hacer. To do. Esto hay que entenderlo, si no jamás en la vida this we have to understand, van a lograr vivir una vida de santidad. Because we'll never be able to live a life of holiness, I assure you. Entonces, muchas bendiciones so many blessings que nos pertenecen a nosotros that belong to us, que están destinadas para la iglesia that are predestined for the church, no llegan nunca. They never come. Y si llegan, and if they come, llegan poquito a poquito. They come little by little. Y eso no es lo que quiere Dios. And that's not what God wants. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Vamos a seguir analizando esto. Let's keep analyzing this. Dice el número 2. Verse 2 says. Poner la mira en las cosas de arriba. Set your mind on things above. No en la de la tierra. Not on the things. Not on things on the earth. Te lo voy a traducir. I'm going to translate this. Pon tu mente. Put your mind. Pon tus pensamientos. Put your thoughts. En lo que ya Dios and what God already tiene para ti. Has for you. A la diestra su hijo. At the right hand of his son. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding me? ¿Eh? Huh? No hay un amén. I don't hear no amens. Esta enseñanza no es difícil. This teaching is not hard to understand. Si nosotros aprendemos esto, hermano. Or to do. Usted va a ver el poder. Saints, if we learn que se va this, a activar en usted. You're going to see the power that will be activated in you. And the blessing. Que van a llegar a sus manos. Are going to come to your hand. Y cuidado que cuando digo bendiciones, and be careful when I say blessings, no se me vayan a hacer la idea, do not make an idea que bendiciones nada más dinero, that blessing is just money. Puede hacer que recibas dinero, it could be that you receive money y vivas una vida derrotado, and live a life of a failure. Cuando hablamos de bendiciones, when we talk about blessings, de prosperidad, of prosperity, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, acuérdense, remember, es una prosperidad integral. It's an general, a general en todas las áreas de nuestra vida o completa, or completa. Complete prosperity in all the areas of our life. Bien. Well. Dice el 3. Verse 3 says. Porque habéis muerto. For you died. Porque habéis muerto. For you died. ¿Dónde quedaron tus pecados? Te dije ahorita. Where were your sins were before? ¿En la tumba de quién? Excuse me, better to say, where were your sins put? In whose tomb? En la tumba de Cristo. In the tomb of Christ. Tu viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo. Your old man was buried together with no Christ. No lo dice la Biblia. Doesn't the Bible say it? Entonces, él dice, porque habéis muerto. So he says, for you died. Y vuestra vida. And your life está escondida is hidden con Cristo with Christ en Dios. In God. Llegamos al punto que yo quería. We reached to the point that I wanted to get to. Porque habéis muerto. For you died. Y vuestra vida. And your life está escondida is hidden con Cristo with Christ en. In. En Dios. God. Estoy metido. I'm in. Dentro un tubo. Inside the tube. De cristal. Usted me ve, I'm inside a crystal tube. Pero no me puede tocar. You see me, but you can't el touch. El diablo me ve, you can't touch me. Pero no me puede tocar. The devil sees me, but cannot touch me. ¿Y qué se piensan ustedes? And what do you all think, huh? Que esta revelación, that this revelation, es primera vez que la vemos en la Biblia. Is it the first time we see it in the Bible, huh? El mismo Jesucristo la enseñó. Jesus Christ himself la profetizó, taught it, que iba a ser así, and prophesied that, para would, después que él se fuera, that it would be like that, a la diestra del Padre. After he would leave and he would be at the right hand of his Father. ¿Cómo usted me lo puede comprobar, Pastor? How can you prove it to me, Pastor? Yo se lo voy a comprobar. Well, I'm going to prove it to you. Yo se lo voy a comprobar. I'm going to prove it vamos, to you. Vamos un momentico y después regresamos otra vez a Colosenses. Yes. Al Evangelio de San Juan. Let's go for a moment to John, and then we're going to go back to Colossians. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 20. Aleluya. John 14, verse 20. Juan 14, 20. Vamos ahí. Me dicen amén cuando estén ahí. You say an amen when you're there. Juan 14, 20. John 14, 20. Mira. Look. Entre las cosas que Jesucristo le está hablando a los discípulos sobre la venida del Espíritu Santo. In the things that Jesus Christ was talking to the disciples of the coming of Jesus Christ. Entre tantas cosas que no vamos a leer ahora. Talking about a lot of things. En el verso 20. We're talking about one of a lot of the things that Jesus Christ spoke about. Dice, en aquel día, in verse 20 says, vosotros conoceréis, at that day you will know, que yo estoy en mi Padre, that I am in my Father, y vosotros, and you, en mí, in me, y yo, and I, en vosotros, in you. ¿Dónde estás escondido? Where are you hidden? En Cristo. In Christ. Está metido dentro de un tubo cristal. El diablo te ve, pero no puede tocarte. You're inside a crystal tube. The devil sees you, but cannot touch you. Nada malo del diablo puede tocarte. Nothing bad from the devil could touch you. Ahora, si usted rompe, escuche esto. But now, if you break el cristal, listen to this, the glass. Por ahí se mete el enemigo. The enemy is going to go in that. Crack. O si usted determina, or if you determine, salir del cristal, to get out of that crystal tube. Lo estoy poniendo fácil para que me entiendan. I'm putting it easy for you to understand me. Pablo dice, Paul says, que cuando tú recibiste a Jesucristo, that when you received Jesus Christ, te trasladó Dios del reino de las tinieblas, moved you from the kingdom of darkness, y te puso, and put you en el reino de luz, under the kingdom of light. Pero no te han quitado tu libre albedrío. But they haven't taken away your free will. Tú sabes, you know, por qué yo puedo vivir en santidad. Why I can live in holiness. No es por mi fuerza. It's not by my strength. Es porque puse mi fe allí. It's because I put my faith there. Pero como tengo libre albedrío, but since I have free will, yo tomé, I, una determinación, made a decision, delante de Dios, in front of God. Yo quiero, I want, vivir en santidad, to live in holiness, vivir para ti, to live for no you. No quiero volver a la esclavitud. I don't want to go back to slavery. Y yo confío, and I trust, en la obra, in the work, que tu hijo hizo, that your son did, allí, over there. Yo puedo vivir, I could live, en santidad. I could live, yo quiero vivir, in holiness, en santidad. I want to live in holiness. Ahí donde está el secreto. That's where the secret is. Querer. Wanting to do. Tú estás llevando a sujeción. You're taking tu libre albedrío a la obediencia de la palabra. Submission under the qué? A la obediencia de la palabra. God's, you're obeying God's word. Nosotros podemos determinar lo que querramos. We can determine what we want. Quiero servirle a Dios. I want to serve God. O quiero regresar hacia atrás. Or I want to return. Or go back. Jesús dijo. Jesus si said. Si alguno quiere. If anyone venir en pos de mí, wants to come after me, niéguese a sí mismo, deny themselves, cargue su cruz cada día, carry their cross every day, y sígame, and follow me. ¿Qué significa eso? What does that mean? Renuncia a ti. Renounce to you. Renuncia a tu libre albedrío. Renounce to your free will. Confía en lo que hizo mi hijo. Trust in what my son en la cruz, did in the cross. Y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, te dará la victoria, will give you the victory, todos los días, every day, todos los días, every day, sobre tu naturaleza pecaminosa. Upon your sinful nature. Escucha. Listen. Todos los días. Every day. Tenemos que activar. We have to activate. La fe. The faith. En la cruz. In the cross. Todos los días. Every day. De que amanece. Since we wake hasta up. Que nos acostamos. Until we go to sleep. Todos los días. Every day. Si no, la naturaleza pecaminosa. If not, the sinful nature. Vuelve a levantarse. Rises up again. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Aunque todavía obra en ti hasta cierto nivel, although the Holy Spirit works in you, no at a certain level, he cannot work en la libertad que él quiere obrar, and the liberty that he wants to work para with que vivas en la santidad, so that you can live in holiness y en la libertad, and in liberty con la que ya Cristo te hizo libre, in which Christ made you free. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Ahora, mucha gente no entiende esto. Now many people do en not aquel understand día vosotros, this. En aquel día, cuando venga el Espíritu Santo, at that day you will conoceréis. Mire, look, muchas personas, at many people, me dicen a mí, explícame la Trinidad. Tell me, explain to me. Pero es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. What Trinity is, but the word Trinity is not in the Bible. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, when we talk about, hablamos, God's deity. Gloria a Dios. Cuando hablamos, when we talk, de la deidad, of God's deity, de Jesucristo, of Jesus Christ, estamos hablando, we're talking, de Dios Padre, of God Father, Dios Hijo, God Son, y Dios Espíritu Santo, and God Holy Spirit. La Trinidad, the Trinity, la palabra Trinidad, the word Trinity, no viene en la Biblia, does not, it's not in the Bible. Pero sí vemos un Dios trino. But we see a God that is. Porque Dios Padre. Trinity. Dios Hijo. But God Father, God Son. Y Dios Espíritu Santo. And God Holy Spirit. Tienen los mismos atributos. Has the same attributes. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Entonces, ¿cuál es el punto? So what's the point? Que la Trinidad. That I want to get to. No es para entenderla. Trinity is not. The Trinity is not to understand it. Es para creerla. It's to believe it. Porque cómo usted puede dar explicación a esto. Because how are you going to give an explanation to this? Intelectualmente digo. Intellectually, I'm talking about. Mira la palabra de Jesús en aquel día. Okay. En el 20, estamos en el verso 20. En aquel día. At that day. Vosotros conoceréis. You will know. Que yo estoy en mi Padre. That I am in my Father. Y vosotros en mí. And you in me. Y yo en vosotros. And I in you. La palabra conocer, the word know, tiene una connotación, has a connotation, de intimidad, of intimacy, de como cuando se acuesta un hombre con una mujer, or when a man sleeps with a woman. Yo estoy en, I am Cristo in Jesús. Christ Jesus. Yo sé que Jesús está allá, I know that a la diestra del Padre. Jesus is there at the right hand of God. Que está dentro de mí, he's inside of me, y está conmigo, and with me. ¿Cómo lo sabe? How do, no puedo explicarlo. ¿Cómo yo lo sé? No how puedo do explicarlo. I know? I can't explain it. ¿Alguien me lo puede explicar aquí? Can someone explain it to me here? Eso no tiene explicación. That has no explanation. Eso es que tú lo sabes por revelación. That is that you know it by revelation. Bien. Anoche por la madrugada, por ejemplo. Last night. Dios me llevó a una guerra espiritual. In the middle of the night. En el espíritu. For an example, God took me to. Y creo que una de las razones que nos mandó a ayunar 24 warfare, horas. And one of the reasons why God sent us to fast. Tenía que ver con esa razón. Had to do with that. Demonios de brujería. Demons of witchcraft. Atacando el ministerio. Were attacking the ministry. En general. In general. Y él me lleva al escenario. And he takes me en el espíritu. To that place in the spirit. Después que ya se rompe eso, after that break, que el enemigo retrocede, that the enemy turns back, Cuando yo me despierto, when I wake up, me desperté con el cuerpo, I woke up adolorido, with my body in pain. ¿Cómo se explica eso? How does one explain that? Porque yo estaba, because I was, en el mundo espiritual. In the spiritual world. Esto es un mundo espiritual. This is a spiritual world. Pablo fue llevado en espíritu al tercer cielo. Paul was taken in the spirit to heaven. Así mismo Dios, that the same way nos God lleva a nosotros a combates espirituales. Takes us to spiritual combat. Ahora, eso yo lo sé. Now, that I know. Se lo digo a alguien del mundo. I tell someone que no conoce lo espiritual, in the world that does not know the spiritual loco things, and that person tells me you're crazy. Y yo me río, le digo, ¿verdad? ¿Qué estás and loco I laugh, laugh and I say, no, truly, you're the la crazy palabra one. De la cruz, the word of the cross es locura, is craziness para lo que se pierden, to those who are being lost. Esto no se puede discernir, this cannot be discerned con la mente humana, with the human mind. Te dicen loco. They tell you crazy. La palabra de la cruz, the word of the cross, es locura para los que se pierden. It's craziness. Pero para nosotros, for those who are being lost, lo que hemos nacido de nuevo, but for us who are being lo que born pusimos again, la fe, the ones who put en la cruz, the, y en la obra terminada, the ones who put ourselves in the faith of the cross and that determined work, tenemos poder. We have power. Porque la palabra es locura para los que se pierden. Because the word of the cross is craziness who are being pero lost. Pero para nosotros es poder. But for us it's de Dios. Power of God. ¿Qué usa Dios? Su poder. What does God use? His power. A través de nosotros. Through us. Somos un espíritu con el Espíritu Santo. We are a spirit with the Holy Spirit. ¿Ustedes entienden esto? Do you all understand? Somos this? Un espíritu con el Espíritu Santo. We are a spirit with the el Holy Espíritu Spirit. Santo the Holy Spirit vive lives en nuestro espíritu in our body y le da testimonio and also gives testimony a nuestro espíritu to our spirit que somos hijos de Dios that we are sons of God. Y Dios en su poder soberano and God in his sovereign power hace con nuestro espíritu makes with does with our spirit cosas things que para el mundo that for the world son locura are craziness. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Usted puede estar orando por una persona que esté en el Japón. You could be praying for a person that's in Japan. Bajo una situación. Under a situation. Y usted acostarse a dormir. And you go to sleep. Y yo llevarlo al espíritu donde está esa persona. And then God take you in the spirit where that person y poner is. Poner la mano encima. And you put your hand on top of them. Dígale eso a alguien de la calle para que usted vea que dice que está loco. Say that to someone in the streets and they'll tell you you're crazy. Y esto es bíblico. This is biblical. Y por eso muchas religiones and that's why many religions hablan de que se transporta de un lugar a otro. They talk about that. They transport no, no, to no, one no, place no. Or to the other. No, no, no, no, no. Eso nada más lo puede ser Dios. That only God could do. De llevarte a ti al tercer to cielo take o cualquier you to lugar. The, to, porque to tú eres espíritu. Or to another place because you're a spirit. El diablo no puede hacer eso a través de un santero. God cannot do that through a man who does sorcery. Ni a través de un brujo. Or a witch. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque el diablo because the devil es una criatura de Dios. It's a creation of God. El diablo no puede the devil cannot hacer lo que hace Dios. Do what God does. Dios sí puede tomar un espíritu, llevarlo donde God quiera. Could take a spirit and take it anywhere. Pero el diablo no puede coger el espíritu humano but the devil cannot take the human spirit y llevarlo donde él quiere y dejar el cuerpo ahí. And take them wherever they want and leave the body there. Porque ahora en punto, because to start with, que el espíritu humano, the human spirit, junto con el aliento de vida, together with the breath cuerpo, of life, gets out of the body, el cuerpo muere, and the body dies. Pero Dios tiene el poder, but God has the power para llevarte a ti en espíritu, to take you in spirit, al tercer cielo, to heaven, y dejar tu cuerpo and to leave con your body aliento de vida. With breath of life. Eso nada más lo puede hacer Dios. El diablo God puede can only do that. The devil cannot. En esto sabemos in this we know que los que practican esas cosas that afuera, those who practice witchcraft or sorcery outside lo hacen they do it en base a la brujería, que es una doing imitación. Witchcraft which that's an imitation es una imitación that's an imitation a lo que Dios puede hacer and what God could do. ¿Me entendieron? Did you all understand me? Entonces digamos si usted sabe esto. So then tell me if you know this. Porque repetimos el 20 para ir cerrando. Because we're going to repeat 20. En aquel día vosotros to conoceréis. Close this message. At yo conozco. That day you will know. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. At that day you will know that I am in my Father. Yo lo sé. I know. Y vosotros en mí. And you in me. Y yo en vosotros. And I in you. Solamente por revelación. Only by revelation. Ya vamos a ir ahí a Colosenses para ya cerrar. And let's go back to Colossians. Yo quiero que usted sepa. Colossians 3. I want you all to know. Que la salvación. The salvation. Por la fe de Cristo. By the faith in Christ. Te lleva a ti a una posición. Takes you to a position. De liberación. Of deliverance. De seguridad. Security. De preservación. Preservation. De curación. Curing. De salud. Health. Dice. It says. Volvemos al 3. We go to chapter 3, Colossians 3:3. Porque habéis muerto. For you died. Porque habéis muerto. For you died. Y vuestra vida. And your life. Está escondida. Is hidden. Con Cristo. With Christ. En Dios. In God. Con Cristo. With Christ. En Dios. In God. Entonces. And then. Marco. So then, Marcus. Tú y Cristo están en Dios. You and Christ are in God. Yo y Cristo estamos en Dios. You and Christ are in God. Adrián y Cristo están en Dios. Todos estamos en Dios. We're all en Cristo in y en Dios. In Christ. Escondido en Cristo y en Dios. And ahora, in God. Hidden with God. Pero se dan cuenta ahora por qué decimos. But now you realize why we si say. Si Dios es por nosotros. If God with us. ¿Quién contra nosotros? Who against us? Romanos 8:31. No se olvide. Romans 8:31. Do not forget it. Pero tiene que saber. But you have to understand. Que usted está parado en esa posición. ¿Cómo se mantiene en esa posición? Parado en la posición de estar. You have to be in that Dios, position together with Christ, hidden in God. Gloria al Señor. Ahora bien, glory to the Lord. Ya para cerrar. Okay, now to close. Dice el 5. Verse 5. Digo 4, perdón. I'm sorry, verse 4. Cuando Cristo says, vuestra vida when Christ se manifieste, who is in our life, entonces vosotros appears, then you also también seréis manifestados will appear con él with him en gloria. In glory. ¿A qué se está refiriendo ahora? What is he referring to now? Al triunfo total de the la salvación. Total triumph ¿cuál of es salvation. El triunfo total? Glorificación. What is the total salvation? Yo le dije a usted que la palabra salvación, I told you all that the word salvation, ella expresa en sí misma todos los actos she y procesos herself expresses redentores. All the acts and processes of redemption. Y el final, and at the end, es glorificación. It's glorification. ¿La glorificación de qué? Glorification de nuestro cuerpo. Of what? Cuando venga el rapto of our body, de la iglesia. When the rapture of the church comes. Lo explica Pablo. Paul explains it. En Primera Tesalonicense capítulo 4. And First Thessalonians chapter 4. Y en Primera Corintios capítulo 15. And First Corinthians chapter 15. Ahí habla la resurrección de los muertos. Over there it talks about the resurrections of the dead. Ahora mira. Now look. Dice 5. Verse 5 says. ¿Qué tiempo me queda ahí para ver si 2 minutos? Bien. Haced morir. Therefore put to death. Pues lo terrenal. Your members en vosotros, which are on earth. Fornicación, fornication, impureza, uncleanness, pasiones ordenadas, passions, malos deseos, evil desires, y avaricia, and covetousness, que es idolatría, which is idolatry. Bien, ahí lo vamos a dejar ya. Well, we're just going to leave it. ¿Cómo out there? Tú haces morir esas cosas? How do you make those things die? ¿Se dan cuenta por qué tantos cristianos en derrota? Do you all realize why there's so many Christians dicen, that live a life con of mi failure? Fuerza, voy a dejar la fornicación. Because they say, with my strength, la impureza, I'm going to leave fornication. Las pasiones desordenadas. Uncleanness. Con the, mi fuerza. Disordered passions and evil desires with voy my a strength. Dejar los malos deseos. I'm going to leave the bad desires. Voy a dejar la avaricia. I'm going to leave covetousness. Que es idolatría. Which is idolatry. Y un 100 número. And 100 numbers de cristianos of Christians hoy viven una vida miserable, today live a miserable life lleno de culpabilidad, full of guiltiness de condenación, of condemnation porque no han entendido, because they haven't realized que la cruz no solamente trae salvación, that the cross not only brings salvation sino santificación, but sanctification. Y al tú poner tu confianza, and you putting your tu confidence fe, por completo, your faith en la obra completely terminada in the determined work de Jesucristo of Jesus en Christ la cruz, in the cross. Eso sea, eso tiene que ser tu único objeto that de fe. That has to be your only objective of faith. No es más nada. Nothing else. Ya automáticamente already, tienes el poder you have the power para hacer morir to make die. Lo terrenal. The earthly things. Entonces, vivir una vida then, victoriosa en Cristo Jesús. Live, you will be able to live a victorious life in Christ Jesus. Y alcanzar todas las bendiciones and to reach que están establecidas all the blessings para la iglesia that are established for the church. Diga, soy más que vencedor. Say, I am more than a conqueror. Todo lo puedo en Cristo. I could do everything in que Christ me fortalece. Who strengthens me. Él me llevará. He would take me de gloria en gloria. From glory to glory. Y de triunfo en triunfo. And trial to trial. Un aplauso, Señor. Give aleluya. An applause to the Lord. Gloria al Señor. Praise the Lord. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios.